Consultorio Radiofónico. Consultorio Radiofónico a la orden, sí. Oiga, oiga, ¿ahí es donde resuelven todas las dudas sobre la radio? Por supuesto, muchacha. Aquí, quien no sabe es porque no pregunta. ¿Cómo están, radialistas apasionadas y apasionados? ¿Cómo va esa vida radiofónica? Seguro que bien, seguro que muy bien. Y vean, como esto es un consultorio, vamos a ver qué nos consultan. A ver, aquí tengo yo un mensaje de Juan José Briones, que nos escribe desde Cuba. Pues entonces, a ver qué problema tiene este compatriota. A ver, Clarita, léelo. Me dicen que tengo una muy buena voz, pero cuando estoy frente al micrófono, mi voz sale plana, plana, plana. Monótona. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi voz, profe? A ver, Juan José, te oigo hablar de la voz, solo de la voz. Pero es que los seres humanos hablamos con las cuerdas vocales, sí, pero también con los ojos, con las manos, con todo el cuerpo. Frente al micrófono tenemos que expresarnos con todo el cuerpo. Hay que locutar, oye bien, hay que locutar gesticulando. ¿Gesticulando? Explícate mejor, José Ignacio. Gesticular es hacer gestos, mover las manos, abrir los ojos, cerrar el puño, apuntar con un dedo. Tampoco te pongas a bailar o moverte mucho porque te sales del plano del micrófono. Pero los brazos, las manos, sirven para subrayar una frase importante, para dar énfasis a una palabra. Si cruzas los brazos o los escondes detrás de la espalda o pones las manos bajo la mesa, tus palabras saldrán monótonas. Cuando leemos un libro, subrayamos una frase importante. Lo mismo podemos hacer con la voz, ¿cierto? Exacto. Y esa fuerza en el tono de la voz la dan las manos, la postura enérgica del cuerpo cuando hablamos, hasta los ojos y las cejas que levantamos con el entusiasmo. Obviamente, si no tienes convicción, de nada te sirve la gesticulación. Si no tienes ganas de hablar, ni aunque te pongas a dar brincos como un mono, te saldrá una voz modulada. Pero la gesticulación varía según las culturas. En el mundo andino, la expresión corporal es más retraída que en Brasil o en Argentina. Claro que sí, que cada quien hable a su estilo, pero desarrollando al máximo las posibilidades de su cuerpo, hablando con todo el cuerpo. Amigas y amigos radialistas, será hasta el próximo consultorio. Envíen sus preguntas y sus opiniones a radialistas@radialistas.net. Y recuerden, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Hasta la próxima. Una producción de radialistas.net y esta emisora.